12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos una semana más a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Como sabes, por delante tenemos una hora donde, como siempre, intentaremos responder a algunas preguntas sobre el mundo que nos rodea, desde el interior de nuestro cuerpo hasta el lejano espacio. Y en este momento, en los primeros compases del programa, siempre te recuerdo nuestras vías de comunicación, que están abiertas de par en par, no solo ahora, sino también toda la semana. Nos puedes encontrar y nos puedes escribir a nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. Te repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes buscar y encontrar en las redes sociales Facebook y Twitter, y todo ello centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Y si lo que realmente quieres es escucharnos fuera de este horario de fin de semana nocturno, lo puedes hacer descargando nuestros podcasts, donde en galaxiasycentellas.com, en Facebook, donde colgamos los lunes los programas, en iTunes, la plataforma de Apple, y en la web de esta casa, rtvc.es. Para hoy te hemos preparado un programa que irá desde la neurona hasta el espacio, pasando por el corazón. Porque esta semana se inauguró en Tenerife la sede del Neurocop, o como ha definido la prensa, la Casa del Cerebro. Hoy hablaremos con su director sobre los trabajos que se realizan sobre nuestro cerebro en esta nueva instalación. Algunos relacionados con líneas de investigación tan interesantes como las bases cerebrales, la actividad motora en individuos sanos, por ejemplo, o las disfunciones cerebrales motoras, el estudio neurológico del envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. También tendremos tiempo para hablarles de enfermedades cardíacas congénitas y de cómo las cirugías en los bebés e incluso los fetos intrauterinos es posible y es una realidad en Canarias. De hecho, esta cualidad, esta habilidad de los cirujanos ha hecho aumentar considerablemente el índice de supervivencia de los neonatos. Y como siempre, nuestros colaboradores, Daniel Marín, que nos hablará del nuevo cohete Vega de la Agencia Espacial Rusa y del plante de Estados Unidos a la Agencia Espacial Europea. Se desmarcan del programa ExoMars. Osvaldo González, nuestro astrónomo de cabecera, nos traerá lo que no nos podemos perder en el cielo de esta semana de carnaval. Y Natalia Ruiz, la ciencia más curiosa, con su ciencia trope. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. La semana pasada se inauguró en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, la sede del Neurocop, una instalación que acogerá los trabajos que realiza este grupo de investigación, liderado por nuestro invitado, Manuel de Vega, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna y director de este centro de investigación. Bienvenido, don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Es un placer y, en primer lugar, le doy la enhorabuena por hacer realidad este proyecto que sé que ya lleva un largo recorrido y en el que no han esperado tener el edificio para trabajar. Irán a trabajar allí, pero ya llevan mucho tiempo trabajando en estas áreas de conocimiento, ¿verdad? Efectivamente. Lo importante en un proyecto de investigación realmente son las personas, los investigadores. Claro. Y realmente la inauguración del edificio y del equipamiento científico que tiene, pues culmina un proceso y a su vez es el inicio de otro proceso de trabajo ilusionante lo importante es que ya hay grupos de trabajo investigando, ya hay una trayectoria y este edificio lo que hace es pues consolidar este trabajo que ya existía. Porque sin duda, don Manuel, cualquiera puede fabricar y construir un edificio y dotarlo de instrumentos, pero la masa gris que está detrás, esos cerebros que también estudian, son los importantes, el mayor activo que puede tener un grupo de investigación. Y hablando de este nuevo centro de investigación, luego hablaremos de las líneas de investigación. ¿Cómo es la instalación? ¿Dónde está? ¿Qué novedades tiene? La instalación es un pequeño edificio, es un pequeño edificio que no pretende ser grandioso, es acomodado a la época que nos ha tocado vivir de austeridad. Pero, por otra parte, es un edificio perfectamente funcional, que incluye tres laboratorios con equipos de neurocientíficos y despachos para los investigadores, y está situado en el campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna. Y es un edificio que está bien, es interesante, es funcional y hasta es bonito verlo, ¿no? Sí que lo es. La enumeración de las líneas de investigación que realizan son un ejemplo de los grandes enigmas que aún encierra el cerebro, ¿no? Cada una de ellas intenta descifrar grandes misterios del cerebro. Y mi primera pregunta iba en este sentido: ¿por qué el cerebro aún sigue guardando tantos interrogantes? ¿Por qué no es un órgano que, después de haberlo estudiado, incluso con la tecnología que tenemos hoy, aún esconde algunas respuestas? Sí, el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, pero es un órgano que cuanto más lo vemos, más fantástico nos parece, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, el cerebro pesa el 2% de nuestro peso. Una persona de 70 kilos pues tiene un cerebro de menos de kilo y medio. Y sin embargo, consume el 20% de la energía que nosotros procesamos. O sea, necesita ser alimentado, porque es como una máquina que consume energía, pero consume mucha más energía que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Esto indica que el cerebro está realizando funciones importantes. Y a diferencia de otras partes del cuerpo, otros órganos, el cerebro realmente nos pone en contacto con el mundo exterior. El cerebro controla nuestra percepción, la visión, el oído, controla nuestros movimientos, la interacción con los objetos, controla nuestro conocimiento social, nuestra interacción con las personas. Por ejemplo, el cerebro humano pues nos dota de una cualidad fantástica, que es la capacidad de entender la mente de los demás, de entender las intenciones de otros, de entender sus estados mentales. El cerebro controla el lenguaje, esta capacidad humana también tan maravillosa que siempre nos asombra. El cerebro controla nuestra memoria, todos nuestros recuerdos autobiográficos, los procesos de atención. En fin, el cerebro somos nosotros mismos, entonces no tiene nada de extraño que nos fascine, ¿no? Y si lo miramos desde un punto de vista físico, pues es de una complejidad extraordinaria. Es un sistema que tiene miles de millones de células, de neuronas, conectadas entre sí, trillones de conexiones. Es probablemente el objeto más complicado del universo. Entonces, sabemos mucho más ahora que hace 10 años, pero nos queda mucho que descubrir todavía. Sin duda. Y esos recovecos que aún tiene la ciencia, los cubre desafortunadamente a veces la mitología y las leyendas urbanas. Por ejemplo, me acuerdo, y es muy recurrente, esa que dice que solo usamos el 20% del cerebro, algo que no nos cansamos de criticar, ¿no? Desmentir en este programa. Sí, yo creo que utilizamos todo lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente. Realmente el cerebro está en continuo movimiento. Se ha descubierto, por ejemplo, en los últimos años, que si se observa la actividad cerebral de una persona cuando está en reposo, simplemente tumbado dentro de un escáner, y se observa su actividad espontánea, pues hay una actividad extraordinaria. Es decir, hay una serie de estructuras, el 70% del cerebro parece que está activado, con lo cual un poco el mito este de que utilizamos poco el cerebro, pues se nos viene abajo. Se cae. Otra cosa es que el cerebro es muy muy plástico, y si una parte del cerebro se daña, pues es bastante probable, sobre todo si una persona es joven, que otra parte del cerebro vaya adquiriendo las funciones que se habían dañado, ¿no? Profesor, cuando hablo con astrónomos, con astrofísicos, me dicen que hay partes de su trabajo, de sus descubrimientos, que se basan básicamente en el avance tecnológico, que ellos llegan hasta donde llega el mayor telescopio del mundo, el más potente, ¿no?, o la cámara más precisa. En el caso del conocimiento del cerebro, ¿llegamos hasta donde llega la tecnología? En gran medida es así, en gran medida. Los avances en los últimos 10 años o 15 años, quizá, se han debido esencialmente a avances tecnológicos. Por ejemplo, las neuroimágenes. La neuroimagen nos permite no solamente ver la anatomía del cerebro. Cuando uno le hace un escáner, pues pueden verse la estructura anatómica del cerebro con mucho detalle, igual que se ve la de cualquier otro órgano del cuerpo. Pero hay una parte de... Hay una técnica de neuroimagen que nos da no solamente la anatomía sino también la actividad, y esto sí que es muy importante. Esto es un avance en los últimos años que nos permite no solo ver las estructuras del cerebro sino cuáles están activándose en cada momento, y eso, claro, lo podemos relacionar con los procesos de memoria, con el lenguaje, con las emociones, con todo lo que queramos. Podemos ir mapeando las funciones de distintas partes del cerebro o de las conexiones entre distintas partes del cerebro. Todo eso hace 20 años era pura ciencia ficción, y ahora pues lo podemos hacer. Y lo mismo con otras técnicas que nos permiten, por ejemplo, modificar momentáneamente la actividad de una parte del cerebro mediante estimulación magnética y ver qué consecuencias tiene esto. Todo esto pues tiene una vertiente, teórica, para entender esas funciones fantásticas del cerebro, y también luego tiene una vertiente aplicada, porque todo ese conocimiento añadido nos permite entender mejor también las disfunciones, nos permite entender el deterioro cerebral y distintos trastornos que todos conocemos, ¿no? Hablemos de algunas líneas de investigación que están, en las que ya están trabajando en esta nueva sede, Neurocog, que están en la página web, se pueden ver en profundidad. Me pierdo en detalles técnicos, evidentemente, pero sé que están trabajando sobre las bases cerebrales de la actividad motora en individuos sanos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, quizá a uno le puede parecer que el movimiento es algo que no tiene que ver con el cerebro, porque el movimiento lo ejecutan las partes del cuerpo, ¿no?, los músculos de los brazos, de las piernas, etcétera. Sin embargo, el movimiento, la acción, es actividad cerebral pura, y además muy compleja. Pensemos simplemente en la complejidad de cosas que hacemos todos los días, como vestirnos o cualquier otra acción, como abrir una puerta o manejar una herramienta. Todo eso supone los movimientos finos de decenas de músculos perfectamente ordenados en el tiempo, y todo eso no lo hacen los músculos, eso lo está haciendo el cerebro realmente. Sí. Es decir, es una actividad cognitiva muy muy compleja, o pensemos en la danza, bailar. Sí. Y de esto cogemos conciencia, profesor, si me permite, cuando los expertos en robótica nos confiesan lo complejo que es, por ejemplo, algo tan básico para nosotros como coger un objeto, ¿no?, en una mesa. La cantidad de líneas de órdenes que hay que programar para que un brazo robótico coja un vaso de agua y lo lleve de un lugar A a un lugar B. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien. Lo que parece tan simple, porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro está diseñado para ello, nos parece tan simple, en realidad es, desde el punto de vista computacional, es tremendamente complejo, ¿no? Tremendamente complejo, y requiere pues una organización de movimientos en el tiempo con una precisión tremenda. Otro ejemplo, el habla. Hablar quiere decir mover decenas de músculos de la lengua, de los labios, de la laringe, etcétera, pero con una coordinación extraordinaria, ¿no? Cierto. Y a veces suceden cosas curiosas, como se nos mueve un músculo sin que lo queramos, o un brazo, o intentamos hablar o pensar más rápido de lo que podemos hablar y pasa lo que pasa. Y eso a los locutores nos pasa mucho, sobre todo a mí. Por ejemplo, profesor, estudian el envejecimiento del cerebro y no sé si, como con la piel, existen cosméticos, existen fórmulas para evitar ese o mitigar por lo menos ese envejecimiento cerebral. Bueno, el envejecimiento del cerebro es un hecho, ¿no? Es decir, que hay uno de los grupos que integraron Neurocog, bueno, de hecho, dos grupos, pues llevan años trabajando en el envejecimiento cerebral. Claro, ahí podríamos hablar del envejecimiento cerebral normal, o sano, y los trastornos neurodegenerativos, que es otra cosa, ¿no? El envejecimiento cerebral normal lo sufrimos todos, ¿no? Es decir, a partir de casi de los 35 o 40 años, nuestro cerebro ya no es el mismo, porque muchas neuronas mueren y las neuronas no, generalmente, aunque eso está en discusión hoy en día, generalmente no se reproducen y no, uno nace con las que tiene y no van a más, sino más bien a menos. Entonces, aparentemente el deterioro pues tendría que llevarnos a un desastre cognitivo, ¿no? Y algo de eso puede darse, en el sentido de que, por ejemplo, la memoria de una persona de 50 años o de 60 años no es lo mismo que la de un joven de 20, ¿no? La memoria inmediata, por ejemplo. Pero también es cierto que el envejecimiento sano pues no tiene por qué producir un efecto catastrófico, porque hay otras cosas que compensan, como por ejemplo disponer de una base de conocimientos más amplia, que acumulando experiencia durante años, pues todo eso también beneficia las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, en el envejecimiento normal, pues digamos que hay una cierta compensación entre lo que se pierde y lo que se gana o lo que se mantiene. Y otra cosa bien diferente es la patología del Alzheimer o del Parkinson o cualquier otra forma de deterioro cerebral, neurodegenerativo, que eso, claro, eso realmente es un problema importantísimo, ¿no? ¿Y estas capacidades, profesor, se pueden entrenar? ¿Podemos hacer algo para, como decía antes, mitigar ese envejecimiento, hacerlo lo menos marcado posible a través de la memoria, de la lectura? ¿O da igual lo que hagamos, que, en fin, tenemos un mismo fin? Bueno, yo creo que sí, hay datos sobre esto, ¿no? No es un tema que yo haya investigado directamente, pero desde luego hay datos recientes, estudios epidemiológicos con poblaciones en los que se ve que efectivamente una actividad cerebral continuada, el poner un poco las funciones cognitivas al límite, pues retarda el envejecimiento. Por ejemplo, no hace mucho he leído que las personas bilingües pues resisten mejor el deterioro cerebral, incluso aunque tengan Alzheimer o alguna otra enfermedad neurodegenerativa. El efecto es mucho más lento, se enlentece en comparación con la evolución que tiene una persona monolingüe, una persona que habla una sola lengua. Es decir, que el bilingüismo, que en cierta medida lo que ha producido en una persona bilingüe es forzar sus mecanismos cerebrales, sus mecanismos cognitivos, forzarlos al máximo, pues a la larga es un neuroprotector, por así decirlo, ¿no? Y lo mismo se podría decir con una actividad cognitiva de lectura, de resolución de problemas, etcétera, etcétera, no impide quizá que haya una enfermedad cerebral, la puede haber como uno puede tener una gripe, pero hace que su impacto sea menor y que el proceso de deterioro sea mucho más lento. Don Manuel, también estudian las fobias, algo que limita la vida diaria de muchas personas. Y quería preguntar si sabemos ya si las fobias se adquieren, se transmiten, o es que ya nacemos con ellas. Bueno, sí, es una buena pregunta, la verdad. Probablemente muchas fobias se adquieren por condicionamiento, ¿no? Probablemente, por ejemplo, la fobia a volar, la fobia a subirse a un avión, pues en muchos casos podría producirse por experiencias desagradables en algún vuelo, ¿no? Un vuelo difícil, peligroso, pues puede producir un condicionamiento emocional ante esa misma estimulación en otras ocasiones, ¿no? Y quizá pueda ocurrir algo así con otras fobias, habría que ver caso a caso. En todo caso, las fobias es una de las cosas que se cura, que se puede superar probablemente con técnicas psicoterapéuticas convencionales, ¿no? No hace falta más que unas sesiones de reaprendizaje, por así decirlo, para que se pueda superar una fobia, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Psicología pues hay grupos que trabajan con el miedo a volar, con las fobias a los aviones, y consiguen un porcentaje de éxito importante. Otro campo de trabajo, este bastante concreto y que me ha llamado la atención, pues se dedica a estudiar la insensibilidad materna ante las señales infantiles. ¿Qué es esto, doctor? Sí, esto es un trabajo de otro grupo también englobado en Neurocog, que es un grupo que lleva ya bastantes años trabajando en el mundo real, es decir, que nuestro trabajo tiene mucho también de intervención en, en el mundo real y en los problemas del ciudadano, ¿no? Y en este caso, pues, este grupo ha investigado a personas, bueno, a madres con madres de niños de edades pequeñas, que muestran algún tipo de conducta negligente. Son madres que, por alguna razón, pues no tienen los vínculos de afecto de habituales en las madres, ¿no? Que es un fenómeno muy, muy natural y muy, muy biológico ese vínculo de afecto. Y muestran un cierto desapego, una cierta distancia y un cierto olvido, digamos, del cuidado materno. Y entonces se ha visto que cuando estas personas pues se estudian en el laboratorio, muestran una respuesta cerebral distinta ante el llanto de un niño, por ejemplo. Qué curioso. Una respuesta más amortiguada ante una señal que es una señal biológica fundamental. Cuando un niño llora, se disparan mecanismos de alerta en las madres y también en los padres muy básicos, y sin embargo estas personas pues están amortiguados, ¿no? Por eso los padres tienen como un detector de llanto a distancia, que son capaces de oír el llanto de su hijo a decenas de metros de distancia casi, ¿no? Imperceptibles para el resto. Y ese llanto se convierte en el centro de su vida. Es decir, sí, que es una, porque el llanto es una respuesta biológica del bebé, y la reacción de alerta y de atención de los padres es también una respuesta biológica que está preprogramada, por así decirlo, ¿no? Por cierto, don Manuel, estos resultados científicos, estas líneas de investigación se sustentan gracias a la participación de muchos voluntarios que se prestan a realizar ciertos ejercicios de lectura o que les hagan pues, ciertas pruebas, etcétera. ¿Siguen buscando voluntarios? ¿Podemos animar a la gente a que se pase por ahí y que se preste? Por supuesto, muchos de los estudios bueno, son incluso una experiencia interesante, ¿no? En el caso de los estudiantes, pues es casi obligado. Cualquier claro. estudiante de psicología que quiera acabar siendo licenciado tiene que pasar por pruebas de laboratorio en las que ellos mismos hacen de participantes, ¿no? Y es una experiencia de aprendizaje. Y para personas que no sean estudiantes de psicología, pues también es interesante porque son tareas interesantes. El experimentador siempre explica algo de qué es lo que se está haciendo y qué misión tiene el aparato que está registrando, pues qué sé yo, la actividad cerebral electrofisiológica o lo que sea. Y bueno, es una experiencia interesante. En otros casos, pues son pacientes, y los pacientes pues vienen tan guiados por el médico por como uh-huh. parte de su exploración. Y en otros casos se les puede pagar, pero este es un país que no nos sobra el dinero y habitualmente no se hace, pero podría hacerse en ciertas circunstancias, ¿no? Pues don Manuel de Vega, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna y director de Neurocog, muchísimas felicidades, enhorabuena por esa nueva sede y muchas gracias por habernos abierto las puertas del cerebro y sus líneas de investigación. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por su atención. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. Lo que siempre nos gusta es saludar con esta sintonía a Natalia Ruiz. Buenas noches, Natalia. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de escucharte porque siempre nos traes temas interesantes con los que nos reímos con la ciencia y no de la ciencia, no me canso de repetirlo. Y en esta ocasión nos ponemos el traje de zoólogos porque nos... Ay, perdona que... Oh. Ay, que pega... Pero que es temprano, Natalia. Ay, sí, pero no puedo evitarlo. Claro. No puedo evitarlo porque hoy vengo a hablar de un tema relacionado con esto. ¿De que los bostezos se pegan o no? Bueno. Ay, qué cansancio más grande. Vamos. No, mira, resulta que es que tengo una amiga que se llama Morrocoy. ¿Morrocoy? No, qué broma. Ah. Pues preséntala. Las tortugas Morrocoy. Ajá. Las tortugas terrestres de patas rojas. ¿A quién se le ocurre la brillante idea? Pues a un equipo de investigación del Departamento de Biología Cognitiva de la Universidad de Viena en Austria. Se preguntaron ellos, ¿será posible que a las tortugas de patas rojas Morrocoy o tortugas terrestres de patas rojas o geolecone carbonaria, ya lo he dicho mal, no importa, sí, se les pegue el bostezo? No puede ser. Vamos, ¿tú qué opinas? Que unos científicos, de verdad, no de un cómic, sino de una universidad de verdad, de un departamento, sí, real, se hayan planteado y hayan decidido dedicar parte de su tiempo de investigación a saber, sí, pero, si se contagia el bostezo entre tortugas. Sí, pero tiene una explicación. Porque tú sabes ahí que llevamos mucho tiempo intentando explicar el fenómeno del contagio del bostezo, sí, en los seres humanos. Cierto. Y creemos que hay un patrón relacionado con la repetición o con la empatía, porque tú sabes que vemos bostezar a alguien y empezamos a bostezar. Sí. Y hay investigadores que quieren saber si este patrón se repite o no en otros animales que no responden como nosotros al estímulo social. O sea, no se relacionan de la misma manera. Y han elegido a la tortuga Morrocoy, pero, o a la tortuga terrestre de patas rojas. Y la pregunta sería, ¿por qué ese animal y no un ratón, algo más de laboratorio? Pues porque igual la tenía más a mano o se le ve la boca más grande cuando bosteza. Yo creo que uno de ellos tenía un negocio de vender tortugas. Digo, es posible. Vamos a vender tortugas aquí. Es posible, pero espérate un momento. Es que se llevaron a cabo tres experimentos. Tres. Esto es un paper que obtuvo un premio Ig Nobel de Fisiología el año pasado. Sí, sí, sí, efectivamente. Ellos cogieron y primero pusieron a convivir a las tortugas durante 6 meses para que se conocieran. Y no hubiera roces y tal. Había de varias edades, de ambos sexos, incluso algunas no se conocía el sexo, porque el sexo, por lo visto, no es fácil de determinar hasta una determinada edad en las tortugas. Mira. Y bueno, tenían una que, digamos, llamémosla tortuga guía, tortuga líder, o como la quieras llamar, a la que habían entrenado, ¿no? Sí. Y ellos le enseñaban una cartulina roja, ¿no? Y ella se había acostumbrado a que, con el tiempo, cuando bostezaba le daban una galletita o vete tú a saber qué, pero vamos, que la premiaban. Y entonces ella bostezaba, le pusieron de nombre Alexandra. Yo le había puesto otro nombre, Boquita, o abre la boquita. Y Natalia, ¿quieres decir, por lo tanto, que había una persona pendiente del bostezo de la tortuga para darle un regalo? Vamos a ver, muchachos, te estoy diciendo que se tiraron 6 meses enseñando a bostezar a la tortuga. 6 meses. Claro, no me seis meses. Es que son duras. Y luego había, claro, después había un resto, había otro grupo de tortugas que se llamaban las observadoras, que eran 8 tortugas que con se las cuales hicieron que se partían la coraza. Mira, pues tenían una cajita de 80 por 40 por 40, ajá, chiquitita, centímetro, no metro. Sí. No, eso es un piso más grande que tú casi la mía junta. Y entonces se pusieron a hacer una serie de experimentos. Pusieron a la tortuga guía en un ladito, ¿no? Y la cajita esta estaba partida por la mitad y la de manera que a veces era visible y a veces no era visible, ¿no? Para ver. Bueno, que hicieron 3 experimentos distintos. A mí lo que me ha hecho mucha gracia es que, bueno, el primero era bosteza la tortuga guía y vemos si las demás bostezan o no. Tú imagínate al personal allí observando a las tortugas para saber si bostezan o no. Igual están, en vez de bostezando, están hablando, claro, o están llamándose la una a la otra porque van lento y no, y confunden. Claro. Bueno, el caso es que dicen que no. Que no. Que no es determinante, no pueden saber si se responde de una forma interesante al bostezo de una tortuga. Me he liado, pero sí, es que lo que más me hace mucha gracia es que el tercer experimento lo hicieron con un vídeo, agárrate, Juan. ¿Con un vídeo? Habían grabado a la tortuga bostezando y les ponían el vídeo de la tortuga bostezando. Pero vamos a ver, sesión de cine con una tortuga bostezando, no voy a bostezar. A ver, los datos no son concluyentes. Hay que repetir este experimento, Natalia. Otro equipo de investigación. Por favor, que otra universidad repita, porque no tiene. No sé, no le veo yo que tenga unas conclusiones muy evidentes esto. No es concluyente, porque lo hicieron bajo varias condiciones, con una temperatura de 29 grados. Yo también bostezo con 29 grados. Es que claro, yo estoy a gustísimo. Es que me imagino a la persona con unas pincitas esperando a que bostece la tortuga para darle el premio, la galletita. Para darle el premio, que vete tú a hacer, sí, lo que sería. Y, bueno, y le pregunta, ¿y tú de qué trabajas en el laboratorio? Yo provoco el bostezo y digo, pues tiene que ser aburrido, ¿eh? Buscamos personas aburridas para provocar bostezo. Ay, qué malos somos, cómo nos metemos con este experimento. Oye, mira, donde no hemos bostezado ni una vez es aquí escuchándote, ¿eh? Porque nos encanta esta sección, Natalia. Y si usted lo tiene bien, dentro de 15 días lo repetimos, te volvemos a llamar y nos cuentas la parte, la cara B, la parte más curiosa de la ciencia, como los bostezos de tortuga. Pues mira, no te funciona conmigo, ¿eh? A través de las ondas no se pega. Haremos un estudio. Bueno, caballero. Un beso, guapa. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Chao. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Asuntos más serios, afortunadamente, nos trae nuestro compañero Daniel Marín, relacionados con el espacio, la astronáutica, con lo que sucede más allá de nuestra atmósfera. Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta semana tenemos dos temas, creo que importantes. Y el primero es una buena noticia, porque cada vez que se plantea el lanzamiento de un nuevo cohete, siempre se cruzan los dedos, ¿no? Nunca se sabe qué puede pasar. Por ahora va bien. La Agencia Espacial Europea ha estrenado un nuevo cohete, Vega, y por ahora la cosa va bien. Pues sí, por ahora la cosa va bien porque el primer vuelo ha resultado un éxito, ¿no? Es un cohete de pequeño tamaño, que solo puede poner hasta 1.500 kilos en órbita baja. Pero bueno, se trata de todo un nuevo sistema de lanzamiento y ha llevado muchos años diseñarlo y construirlo. Y al final, pues mira, este primer vuelo ha salido perfecto, así que para la Agencia Espacial Europea es una noticia magnífica. ¿Y este nuevo cohete Vega sustituye a otro, va a reemplazar a X, lo hacen porque es más barato, porque es mejor? ¿Qué novedades trae? No sustituye a ningún cohete europeo. Lo que pretende es abaratar los costes de lanzamiento de satélites pequeños, de microsatélites, minisatélites, nanosatélites, que es un mercado que actualmente está dominado por los lanzadores rusos, ¿no? Entonces, la Agencia Espacial Europea ha diseñado y ha construido muchos satélites que han utilizado estos lanzadores. Y, por un lado, la ESA necesita este tipo de cohete para sus propios satélites y, por otro lado, en el mercado internacional hay una demanda, ¿no?, de este tipo de cohetes, y pretende pues cubrir ese nicho que ahora tienen los lanzadores rusos. Entonces ha sido diseñado específicamente para ser muy barato, a la vez que eficaz, y si tienen suerte pues podrían hacerle la competencia a los cohetes rusos. Vamos a ver, es muy sofisticado, pero resumiendo mucho, es como una empresa de transporte que cobra por enviarte tus paquetes al espacio, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo que tengo una compañía de telefonía y quiero poner un pequeño satélite de comunicaciones, o yo que tengo un departamento de electrónica y quiero probar, como por ejemplo la Universidad de Santiago de Compostela, creo, que envió un experimento. Se paga, yo pago porque me lances este objeto, ¿no? Sí, hombre, en el mercado comercial, quien lo gestiona, los cohetes europeos, tanto el Ariane 5 como este, el Vega, y también el Soyuz ST, es la empresa Arianespace, que de la que forma parte de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y es la que se encarga, pues como una empresa, pues de eso, de ofrecer los servicios. En este primer vuelo fueron 9 satélites, varios de ellos italianos, porque Vega es un proyecto, aunque es europeo, pues está liderado por la industria italiana, que es los que han, bueno, fueron los que comenzaron el proyecto allá a finales de los 80, y a mediados de los 90 pues aquello fructificó y siguió adelante. Entonces Italia es la que tiene el mayor peso, pero bueno, se han lanzado satélites también de otros países, de Hungría, de Polonia y de España, ¿no?, que estaba el satélite de Sacobeo, que bueno, es un CubeSat, un satélite pequeñito, pero que es una buena noticia, ¿no? Sin duda. Y después de una buena noticia, una no tan buena, porque los norteamericanos han plantado a Europa en una misión muy importante que les quería llevar a Marte, ExoMars. Se retiran del proyecto definitivamente, ¿no? Sí, bueno, la NASA a finales del año pasado ya se había retirado de una parte del proyecto. El proyecto consistía en mandar dos naves, que era un orbitador, una nave para estudiar la atmósfera de Marte, sobre todo el metano, y luego también poner un rover, un robot en la superficie. Del proyecto del orbitador se retiraron el año pasado, que la NASA tenía que poner un cohete, y ahora la ESA pues ha tenido que buscar, está buscando a ver si los rusos pueden poner el cohete o no. Y la incógnita aquí era qué pasaba con el rover, que se habían fusionado un proyecto europeo y un proyecto americano, pero al final la NASA, con los presupuestos para el año que viene, la propuesta que ya se hizo pública ahora recientemente, pues parece que es definitivo, casi definitivo, que no va a participar. Y entonces no son solo malas noticias para Europa, sino también para la exploración de Marte, porque esto significa que después de la sonda MAVEN, que está planeada lanzarse dentro de poco para Marte, pues probablemente en 10 años no se lanzará ninguna nueva misión a Marte. ¿En 10 años? En 10 años, si sigue claro. Así, porque claro, este es el presupuesto, y luego para los próximos años también se prevé que la parte dedicada a la exploración planetaria, a las sondas planetarias, sea recortada. De hecho, ha sufrido un recorte brutal, todo para salvar el telescopio James Webb, que lleva muchísimos años de retraso y sobrecoste. Entonces han cogido el dinero pues del programa planetario y sobre todo el programa de sondas a Marte. Pero a Europa le queda la opción de buscar nuevos socios. Quizás Japón, China, Rusia, ¿cómo lo ves? Sí, lo que es el orbitador, el ExoMars Trace Gas Orbiter, quizás pueda salir adelante. Todavía están en discusiones y, bueno, vamos a ver si la Agencia Espacial Europea logra sacarlo adelante en solitario, con probablemente Rusia como socio para lo que es el cohete, ¿no? Que se ha lanzado con un cohete Protón. Pero en vista de que la siguiente misión también, casi con toda seguridad, pues ya no va a ser llevada a cabo, pues no sé, está la cosa ahí, no pinta muy bien, ¿no? Claro, no son buenos momentos, económicamente hablando, claro, para estas aventuras, sobre todo si se te cae un socio. Muy probable entonces que nos quedemos sin el rover sobre la superficie de Marte. Y evidentemente, de llegar o de que existieran planes de que llegaran nuevos rovers a la superficie marciana, ya deberían estar en marcha y ahora no lo están. Es que ese es el problema, claro. Las misiones planetarias tardan muchos años, ¿no? Desde que son planteadas, luego se aprueban, etcétera. Entonces, claro, el problema es que si ya los próximos 10 años no se contempla ninguna misión, pues por supuesto que a lo mejor dentro de 5 o 6 años la administración que esté en el poder, pues si la crisis va mejor y se invierte más dinero, puede sacar adelante algún proyecto, que eso es lo que confía la NASA. Pero claro, habrá que entonces empezar desde cero y empezar a desarrollar la misión, y eso lleva también unos años, por supuesto. Entonces, todo apunta a que en 10 años no veremos ninguna nave más a Marte, quizás alguna nave pequeñita o simple, pero ninguna, y teniendo en cuenta todos los proyectos que ya se habían lanzado en la década pasada, pues es una pena. Y no solo Marte, porque también el presupuesto de 2013 parece evidente que no se va a lanzar ninguna misión de alto coste, de tipo flagship, como se llama en la NASA, a ningún otro punto del sistema solar, porque había una planeada que era la misión GEO para estudiar Júpiter y Europa. Y tal como están las cosas, pues también será cancelada, aunque todavía no había sido aprobada firmemente, ¿no? Pues, compañero Dalín Marín, muchísimas gracias por habernos mostrado cómo está la situación de recortes, de buenas noticias con Vega, de plantones entre Europa y Estados Unidos con ExoMars y de lo que nos depara el futuro. Daniel Marín, responsable de, creo que el mejor blog de astronáutica que existe en Internet. Muchas gracias. Sin duda. Y que es el blog Eureka, premiado, vamos, ¿qué voy a decir yo de este blog? Que recomendarles que lo visiten. Muchísimas gracias, hasta dentro de 15 días. Venga, gracias a vosotros. Hasta un abrazo. Luego, adiós. No nos vamos muy lejos porque tenemos que abrir nuestra cúpula del observatorio astronómico que dirige perfectamente nuestro compañero astrónomo Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia del Cosmos. Señor astrónomo, buenas noches. Muy buenas noches, Juanjo. Muchas gracias por estar con nosotros en este observatorio. Gracias por lo de astrónomo. Hombre, astrofísico, es verdad, astrofísico. Que tenemos ahí un accidente cosmológico que está a punto de pasar, una nube de gas que dicen va a chocar contra un agujero negro. Sí, muchos sabrán que en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, existe un gran agujero negro, aproximadamente tendrá 4 millones de veces la masa que tiene nuestra estrella, nuestro Sol, ¿no? Y se llama Sagitario A, denominado así porque precisamente está detrás de esa constelación, que es donde está el centro de nuestra galaxia Vía Láctea. Pues bien, a finales del pasado año se descubrió, astrofísicos del Observatorio Max Planck y posteriormente publicaron esta noticia en la revista Nature, pues el descubrimiento de una densa nube, una nube de gas y polvo, ¿no?, que era aproximadamente 3 veces la masa de la Tierra. Esto parece que no es mucho, pero a ser formada nada más que por gas y polvo es bastante, ¿no? Bastante, sí. Pues curiosamente, esta gran masa de gas y polvo, que se supone que es pues sencillamente pues una nube protoplanetaria, es decir, ese disco de materia que rodea a las estrellas cuando se están formando y que posteriormente forman pues cometas, asteroides, planetas, como puede ser la Tierra, ¿no? Pues está viajando por la cercanía del centro de la galaxia y se espera, a la velocidad a la que actualmente se mueve, que es de unos 2.500 kilómetros por segundo, cada segundo 2.500 kilómetros, se espera que se aproxime bastante, si no choque, con el centro de nuestra galaxia, que es donde está ese agujero negro. Es decir, se acercará aproximadamente a unos 400 millones de kilómetros de este agujero negro. Probablemente, y eso se espera que ocurra a mediados más o menos del próximo año 2013. Pues va rápido, ¿eh? Sí, va bastante. Está muy cerca, está en el centro de la galaxia, lo que pasa es que está a unos cuantos millones de kilómetros todavía de él, ¿no? Pero se va acercando cada vez más rápido, porque se va acelerando su velocidad drásticamente. Claro. Pues se espera que esta colisión o gran acercamiento al agujero negro de nuestra galaxia, Centauro A, se produzca a mitad del próximo año. ¿Y qué va a ocurrir? Pues probablemente la mitad de la masa de esta gran nube vuelva a salir hacia el espacio y la otra mitad quede atrapado gravitatoriamente y estará dando vueltas alrededor del disco hasta caer dentro de este agujero negro. Eso producirá una gran radiación, se calentará mucho esta materia, llegará a ser muy visible, muy brillante, para los grandes telescopios, por supuesto, nada de verlo a simple vista, ¿no? Pero se podrá estudiar muy bien cómo es el agujero negro de nuestra del centro de nuestra galaxia, porque tenemos la oportunidad de que ya sabemos cuándo va a caer algo dentro de ella, podemos preverlo y por lo tanto apuntar todos los grandes telescopios hacia este agujero negro, que aunque no lo veamos, sí podemos ver los efectos que produce sobre la materia que cae hacia él y que están alrededor de él. Claro, es una alerta astronómica, tal día, tal hora, hay que apuntar los telescopios y los... Realmente el día en concreto no se sabe que más o menos será sobre mitad de año. Estarán atentos, con un ojo puesto en su línea de investigación y con el otro puesto en el agujero negro, a ver si se traga esa nube de gas y polvo, que la va a engullir, se espera que se pueda engullir toda. ¿Por qué dices que va a rebotar cierta materia? Sí, porque no va directamente hacia el centro del agujero negro, va a rodearlo. Es como si ahora un cometa se acercara al centro de nuestro sistema solar, cuyo centro es el Sol, ¿no? ¿No? El centro de nuestro sistema solar está dominado por el Sol. Sí, podemos confirmarlo, que es así, sí. Entonces se acerca un cometa por las inmediaciones, digamos que a la órbita inferior a la órbita de Mercurio, y parte del cometa podría quedar atrapado en una órbita inferior, más pequeña, ¿no? O podría impactar con el Sol, como muchas veces ocurre diariamente, que a veces se ven impactos de fragmentos de cometas contra el Sol. Pues claro, esto no es algo sólido, es una nube. Entonces se espera que parte de la nube sí se quede gravitatoriamente rodeando al agujero negro, y parte de la nube sea despedida por la aceleración que le produce ese acercamiento, se ha despedido alejarse de este agujero negro. Probablemente en el futuro entre en órbita y vuelva a caer sobre él, ¿no? Pero no va a ser todo inmediato, que toda la nube de polvo caiga al agujero negro y desaparece. Vale. Y por último, Oswaldo, recomiéndanos un planeta para observar en estas noches gélidas de invierno, de carnaval. ¿Qué podemos observar si miramos al cielo? Con el frío que está haciendo, pues lo ideal es Observar la primera mitad de la noche, porque cualquiera aguanta las 3 o 4 madrugadas, ¿no? ¿Para qué estar más tarde? Sí, y tenemos espectacularmente a Venus y Júpiter. Venus es ese astro brillante amarillo que vemos, amarillento más bien, ¿no?, que vemos hacia el oeste una vez haya puesto el sol, y Júpiter es el planeta que está justamente encima de él, brillante también, no tanto, ¿no?, pero bastante brillante en el cielo, de color blanco, y que si se fijan durante las próximas semanas, irán notando cómo poco a poco, semana tras semana, Júpiter se irá acercando poco a poco a la posición que tiene Venus, y probablemente, creo que era a principios de abril, va a haber una conjunción muy bonita, muy espectacular entre estos dos planetas. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación, dos objetos muy fáciles de ver a simple vista, que les recomendamos como siempre. Osvaldo González Sánchez, astrofísico del Museo de la Ciencia y astrónomo. Y astrónomo también. Antes astrónomo que astrofísico, que me consta. Para mí sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, hasta dentro de 15 días en este observatorio. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta semana una noticia nos llamaba la atención sobremanera. 10 de cada 1000 recién nacidos en Canarias padece una cardiopatía congénita. Hemos querido profundizar sobre los problemas cardíacos de los niños, problemas que, como veremos, se solucionan en algunos casos antes de que nazcan incluso. Doctor Antonio Barragán, cardiólogo y vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Bienvenido a Galaxias y Centellas. Sí, buenos días. Hola. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a este mundo apasionante. Y, por ejemplo, en primer lugar, casi deberíamos saber qué tipos de dolencias cardíacas suelen padecer los bebés. Bueno, pues efectivamente, tal y como usted decía, la incidencia de las cardiopatías congénitas está cifrada a nivel mundial entre 8 y 10 por cada 1000 nacimientos. Esta es una estadística, como digo, general, y que se refiere a una experiencia histórica respecto a este problema. Ajá. No obstante, actualmente la tasa de nacimientos de niños con cardiopatía ha bajado fundamentalmente en relación con la interrupción del embarazo. Hoy en día las técnicas de diagnóstico prenatal han avanzado tanto que es muy, bueno, relativamente habitual el diagnóstico de este tipo de cardiopatías, sobre todo las formas más antes del nacimiento, con lo que el nacimiento de niños con cardiopatías graves efectivamente en la actualidad ha descendido. ¿Y cuáles son esas cardiopatías más comunes que encontramos en los bebés? Bueno, las más comunes afortunadamente no son las más graves. Bien. Las que actualmente nacen, salvo excepciones, son cardiopatías más leves o que tienen una supervivencia mejor. Ocasionalmente pues malformaciones más serias que incluso requieren cirugía en los tempranos de la vida. Para solucionar estos problemas, pues se ha montado aquí en Canarias una infraestructura muy avanzada que actualmente se centraliza en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, donde hay un servicio de cirugía cardíaca infantil que interviene, como digo, las cardiopatías más serias y que no pueden llegar sin intervenir a la edad adulta. Doctor, sí. Doctor Barragán, estamos hablando evidentemente de un corazón muy pequeño que me imagino que eso complica, ¿no? Incluso el tamaño del órgano complica muchísimo el diagnóstico. ¿Cómo se hace esos diagnósticos con corazones tan pequeños? Bueno, vamos a ver. El método actual más extendido para el diagnóstico de las cardiopatías es la ecocardiografía, las técnicas de imagen, que al ser un problema de malformación, se trata de objetivar la alteración anatómica que tiene el niño. Y el método más fácil, rápido y disponible es, como digo, la ecografía. La ecografía puede diagnosticar prácticamente el 100% de las cardiopatías en el recién nacido. Claro. Pero incluso van un poco más allá, porque evidentemente podemos diagnosticar, ver cómo funciona ese corazón de ese recién nacido, pero es que incluso pueden diagnosticar las enfermedades antes de que nazca el bebé, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que le estaba diciendo hace un minuto, que la ecografía se puede hacer, por supuesto, al niño recién nacido y también a la madre y en el periodo fetal. Hoy es habitual hacer lo que se llama las ecografías selectivas, en el que se estudia las alteraciones anatómicas de cada órgano antes del nacimiento. Por lo que hoy el nacimiento de cardiopatía grave pues ha disminuido mucho, ya que el diagnóstico prenatal pues permite interrumpir el embarazo en los casos en donde hay una malformación grave. Eso es bastante, bueno, hoy en día es bastante actual. Sí. ¿Y se puede solucionar antes que nazca el niño alguna cardiopatía? ¿Tiene solución o no? Sí, bueno, existe efectivamente la cirugía fetal, aunque eso a nivel mundial todavía está en un terreno más de cirugía fetal o cirugía extraordinaria solamente para casos muy concretos. Las malformaciones graves del corazón, por supuesto, no se pueden solucionar en una intervención fetal. Eso claro. No es posible hoy en día. Y bueno, lo que se hace es estar preparado en caso de que se decida continuar con el embarazo, para que cuando nazca el niño, pues ya se sabe qué tipo de cardiopatía hay y se puede actuar de forma óptima para poderla corregir. Me imagino que, por lo tanto, habrá avanzado muchísimo la capacidad de diagnóstico de las personas que atienden a las embarazadas, los pediatras, ¿no? Habrán tenido una formación importantísima en los últimos años. Sí, bueno, el diagnóstico, lo que es la cardiología pediátrica, está a cabalgando entre la cardiología y la pediatría. Bueno, pues la mayoría de la gente que se dedica hoy a cardiología pediátrica proviene del campo de la cardiología, entre otras cosas porque dominan más los métodos diagnósticos y terapéuticos que quieren este tipo de niños, aunque también hay eminentes pediatras que también están en este tema. Recientemente la Sociedad Canaria de Cardiología, concretamente este fin de semana pasado, hemos hecho un curso de formación para los residentes de Canarias respecto a cardiopatías congénitas, donde también asistieron pues, numerosos pediatras interesados en este tema. También en esa reunión usted comentó que los canarios tenemos un hándicap con respecto a otras regiones y es la prevalencia de algunos factores de riesgo. ¿De cuáles, doctor? Ya saltando de tema, porque ¿se refiere a las cardiopatías congénitas o a las cardiopatías en general? En general, evidentemente en general, sí. Sí, en general. Bueno, pues efectivamente, bueno, aquí en Canarias entiendo de que nosotros tenemos una tasa de mortalidad que es de las más bajas del Estado, en general. Quiere decir, la tasa de mortalidad en Canarias es muy baja, o de las más bajas del Estado. Pero el porcentaje de mortalidad de las cardiopatías congénitas, de las cardiopatías en general, es alta. Alrededor del 30% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares. Y la razón de eso es que la cantidad de factores de riesgo para las cardiopatías en Canarias pues tienen unas tasas de prevalencia relativamente más altas. Pues concretamente la hipertensión arterial afecta casi al 45% de la población. Bueno. La hipercolesterolemia está alrededor entre el 35 y 40% de las personas. El tabaquismo, aunque ha disminuido bastante, pues todavía hasta una cuarta parte de la población general fuma. La diabetes, especialmente aquí en Canarias, tiene una prevalencia alta. que puede llegar entre el 15% y el 18% de la población. Todos esos son factores que sumados hacen pues posible que en Canarias pues la mayor parte de las la causa más importante de muerte sean las enfermedades cardiovasculares. Pues doctor Antonio Barragán, cardiólogo y vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología, muchísimas gracias por habernos acercado a ese tremendo y vital músculo que es el corazón. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Efemérides del futuro. Suena la sintonía que nos abre y nos libera la mente porque jugamos a viajar al futuro en esta máquina del tiempo que llamamos radio y que llamamos Galaxias y Centellas. Jugamos en este momento, últimos minutos del programa, a ser Julio Verne. Y con ella nos vamos al 6 de octubre de 2016, porque después de más de 100 años de ausencia en las letras de oro, después de que una gran crisis económica redujera la inversión en ciencia y tecnología en un 60%, después de casi una década sin generar empleo en investigación y tras la estampida de los mejores investigadores del país, España vuelve a ser noticia por su producción científica. A las 10 de la mañana sonaba el teléfono en su despacho de la tercera planta de la Universidad de Barcelona. A un lado de la línea, un veterano investigador. Al otro, el portavoz del jurado de los premios Nobel. Este año, un investigador español era galardonado con el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la conductividad de materiales. La noticia era tan inesperada que una semana antes al investigador se le había negado el contrato de dos doctorandos. Qué típico. Sin embargo, al día siguiente todo cambió. Felicitaciones, parabienes y las puertas abiertas de la universidad de par en par para el científico que trajo, por fin, el Premio Nobel a España después de Ramón y Cajal. Y en este primer fin de semana de carnaval en Galaxias y Centellas les hemos hablado de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo estudia incluso el bostezo de algunas tortugas en Viena. También nos hemos acercado al espacio para ver cómo está, cómo va el rumbo del cohete Vega y del desplante que ha hecho Estados Unidos a Europa con la misión Mars Express. También hemos oído el latir de un corazón, el de incluso aquellos corazones que aún no han nacido y que sin embargo la ciencia puede diagnosticar en ellos alguna enfermedad. Y con todos estos contenidos llegamos al final de este programa que, como saben, sigue siendo una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Y como siempre, también les recuerdo que nuestro programa no acaba aquí. El resto de la semana seguimos con nuestra versión digital en www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la técnica estuvo Gunnar Benítez en la colaboración, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, de este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. At the king of the jungle now, stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth, straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick.